Buenas noches, escucháis el 101.8 FM, Radio Topo. En concreto, y como todos los lunes a estas horas, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos esta semana con el tema del golpe de Estado en Paraguay, cosa que no pudimos hacer la semana pasada, pero bueno, vamos a recordarlo y a hablar sobre él. Esta semana, en concreto, vamos a leer una noticia que salió en La Jornada y que dice así: Paraguay en crisis. Con el telón de fondo de una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, dedicada a Paraguay, ese país sudamericano se debate en plena crisis política a raíz del golpe de Estado institucional de que fue víctima el gobierno democráticamente electo de Fernando Lugo. En el frente interno, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral han convalidado tanto el juicio político sumario al que fue sometido Lugo en el Congreso, dominado por la oposición oligárquica, como la constitucionalidad de la presidencia que ejerce desde el lunes pasado Federico Franco, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente. De esta manera se han cerrado prácticamente todas las vías legales para restablecer la institucionalidad democrática, salvo que el propio legislativo dé marcha atrás sobre sus pasos y restituya a Lugo en el cargo. Mientras tanto, al calor de las movilizaciones en las calles, miles de partidarios del presidente depuesto han conformado un Frente Nacional para la Defensa de la Democracia que mantiene el control de la televisión pública y en el que convergen organizaciones estudiantiles y campesinas, así como ciudadanos en general. La crispación en el país ha llegado a tal punto que Franco declaró ayer que su prioridad es evitar una guerra civil y renunció a nuevos intentos de tomar en forma violenta las instalaciones de la televisión pública. El aislamiento regional del régimen golpista es general. Dos de los tres países limítrofes con Paraguay, Argentina y Brasil, han llamado a consultas a sus respectivos embajadores en Asunción. En tanto, el presidente de Bolivia, el otro estado fronterizo, Evo Morales, anunció que no reconocerá a Franco porque encabeza un gobierno gestado por los neoliberales, en colaboración con los terratenientes locales y el imperio, en referencia a Estados Unidos. Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela han expresado en distintos estilos e intensidades su rechazo a la triquiñuela legal mediante la cual el legislativo destituyó al mandatario elegido en 2008. Varias naciones de la región, asimismo, se muestran partidarias de la inmediata inclusión de la OEA del régimen encabezado por Franco. En tanto, el Mercosur vetó a sus representantes de la reunión cumbre que se inicia el próximo viernes en Mendoza, Argentina. En contraste con el masivo respaldo regional a la institucionalidad democrática paraguaya y con la determinación de miles de paraguayos de defenderla, el defenestrado Lugo manifestó su pesimismo sobre las perspectivas de una restauración del orden constitucional en su país y renunció a asistir al encuentro de Mendoza, en el cual tenía asegurado el apoyo de la comunidad sudamericana, porque dijo, no quiere presionar ni a los presidentes ni a los países de la región para que puedan tomar decisiones. Es claro que si el exobispo de San Pedro no asume actitudes firmes en defensa de la representatividad democrática, la resistencia contra el golpe parlamentario perpetrado en Asunción el pasado 22 de junio carecerá de perspectivas claras y que en tal escenario Paraguay correrá la misma suerte que Honduras en 2009, es decir, una grave regresión antipopular y oligárquica. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio de Pulsar, precisamente en el que hay palabras de Fernando Lugo y más cosas sobre el golpe de Estado en Paraguay. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En Paraguay, con un procedimiento exprés, el juicio político destituyó a Fernando Lugo. Fueron 39 votos por la condena y 4 votos a favor de la absolución del presidente, y con esto el Senado decidió destituir a su cargo a Fernando Lugo y tomar juramento a Federico Franco. Esto decía Fernando Lugo después de conocer la sentencia. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. A los conciudadanos y conciudadanas, que no se les niegue el derecho de manifestar su opinión, y hago un profundo llamado a que cualquier manifestación sea con aristas pacíficas. Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país. Antes de la sentencia, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, advirtió la amenaza de ruptura del orden democrático por el irrespeto al debido proceso. Es que el ahora exmandatario tuvo menos de 24 horas para ejercer su defensa de la acusación de mal desempeño de sus funciones. El organismo regional evalúa poner en práctica en Paraguay el protocolo antigolpe de Estado. Los cancilleres mantenían una reunión durante la noche de este viernes. Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anticipó que su gobierno no reconocerá al gobierno paraguayo surgido de este proceso. Antes de cerrar la conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable en Río de Janeiro, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sugirió expulsar a Paraguay del Mercado Común del Sur, el Mercosur, y la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Esto decía Adolfo Ferreiro, abogado de Lugo, antes del inicio de la defensa. El juicio político no es un lugar donde se puede atropellar los derechos que son garantías constitucionales, básicas. Con ese criterio, mañana, en nombre de un juicio político, podemos mandar a una persona a que cumpla una pena de esclavitud, por ejemplo. Si acá estamos ante una cuestión muy sencilla. Acá se le está dando al presidente de la República un procedimiento donde tiene menos garantías y posibilidades de defenderse que la que uno tiene cuando es sancionado por una infracción de tránsito. Así que eso lo entiende cualquiera. Yo no quiero entrar en las cuestiones de consideraciones políticas. Lo que yo espero es que los señores senadores entiendan que en este momento incluso la comunidad internacional nos está señalando que algo estamos haciendo bien, mal, y nos piden que hagamos bien para seguir formando parte de la comunidad de naciones civilizadas del mundo. La interpretación de qué intención política hay atrás es libre, hay muchas. Lo que yo sé que es una aberración jurídica. A nadie se le puede juzgar y condenar sin darle posibilidad de defenderse mínimamente. Y eso es lo que se está haciendo acá. Y eso vale para un club de fútbol. Porque si no, con el criterio de que un juicio podría llevar a alguna manifestación violenta, suprimamos el sistema judicial y establezcamos nomás ya un sistema de jurado por hinchada. Vamos a ser claros, acá se instaló el disparate conceptual que en nombre del juicio político se puede hacer cualquier cosa. Y no se puede hacer cualquier cosa. ¿Quién va a querer comerciar con un país donde el Senado de la Nación sostiene que por razones políticas se puede hacer cualquier cosa, incluso contra un ministro de corte o contra un presidente de la República y mañana contra cualquier otro senador, por ejemplo? El vicepresidente paraguayo Federico Franco, integrante del Partido Liberal, será quien ejercerá la presidencia de ese país. El propio Partido Liberal impulsó el juicio político junto a otras fuerzas conservadoras de ese país y ratificó con sus votos en el Senado la destitución de Lugo. Luego de la sentencia, la policía de Paraguay reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes reunidos en apoyo a Lugo frente al Congreso. Durante la represión se lanzaron gases lacrimógenos al estudio de radio montado por emisoras comunitarias paraguayas. Además, durante el episodio se destruyeron los equipos de la transmisión. Se espera que durante la noche de este viernes UNASUR defina una posición común de los países miembros sobre la situación política en Paraguay. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Thank you. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otro audio. En este caso va a ser de las manifestaciones que se han hecho en Honduras para recordar que, por desgracia, desde el 28 de junio de hace 3 años también viven con un gobierno que provocó un golpe de Estado. Así que os dejamos ya con el audio. Estamos ya listos para compartir con ustedes todo lo que se lleva a cabo este día, conmemoración de 3 años del golpe de Estado en Honduras, con movilizaciones. Se conmemora el Día de la Revolución Democrática en el país. Mucha atención en la capital de la República. Gigantesca movilización. La oligarquía se equivocó con nuestro pueblo. Ellos pensaron hacerle un daño. Yo creo que a largas nos han hecho un beneficio, porque nuestro pueblo ha despertado y nuestro pueblo se ha rebelado, no solamente con el surgimiento de un nuevo partido que se llama Libertad y Refundación, sino con el despertar de los pueblos campesinos a recuperar lo que les pertenece, como sean los recursos naturales, tierras, minas y todo. Vamos por todo, vamos para recuperar nuestro país, igual que estamos creando una red de solidaridad con los pueblos latinoamericanos. Esta manifestación condena también ese tratado de libre comercio Centroamérica-Europa, que pretende apoderarse el capital transnacional de los bienes, de los recursos, de la soberanía de nuestro pueblo hondureño. Estamos marchando porque estamos celebrando el aniversario de nuestra resistencia, acompañando a los paraguayos y a las paraguayas, acompañando a todo el mundo en resistencia. Este momento es muy especial. Ya saben que se va a haber un lanzamiento de un partido nuevo, desde el Libre. Nosotras no compartimos con el Libre, pero sí celebramos que una mujer se lance a la presidencia. Como les dije, este es el tercer aniversario del golpe de Estado. Yo quiero que de Honduras, y yo quiero que este país sea libre y tenga paz. Amenazaron a muerte a varios dos policías, un militar y un policía. A otra me dispararon a las piernas, que el video más que lo cuente. Y la más grave, que fue el 6 de mayo de 2011, manifestantes y policías se enfrentaban a lacrimógeno. En ese momento estaba grabando, cuando de pronto un policía salió y me dio con un garrote, me rajó la cabeza, 10 puntos en la cabeza. Las fotos las pueden ver ustedes, el video también ahí está, los 2 puntos aquí, en la boca. Y de emergencia me llevaron, quedé inconsciente en ese momento, me llevaron de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas, ahí en San Pedro Sula. Y pues después de eso me fueron a buscar, no sé si para matarme, pero sí, mi vida corre peligro, o sea, igual que muchos periodistas, muchos compañeros del frente. 3 años han pasado y el pueblo se mantiene en resistencia. Y hoy, hace pocos días, se implementó un golpe de Estado, una carta para acercar la unidad de sonido. Pero nosotros queremos decirle a nuestros hermanos de Paraguay, se mantengan de pie como nos hemos mantenido nosotros, que sigan nuestro ejemplo, que vamos a revertir el golpe de Estado, que vamos a la conquista del poder para refundar nuestro país, que tengan la plena seguridad que cuando el pueblo se organiza y se une, se van a lograr los cambios. Debemos dejar un ejemplo, el pueblo hondureño, que nunca más ningún país de América deba de darse nuevamente un golpe de Estado, y ese es el compromiso que hemos asumido desde hace 3 años. Un golpe de Estado a 3 años en Honduras hoy nos tiene con una permanente represión, persecución y crímenes políticos, pero también vivimos una impunidad en el país donde no se castiga a ninguno de los culpables, no se investiga nada. Hemos considerado que el país está en una crisis de los derechos humanos, hay diferentes formas de violaciones, se han incrementado las amenazas, los hostigamientos y hay nuevas desapariciones forzadas de este delito de lesa humanidad que creímos que no se iba a volver a presentar en el país. Hay 15 nuevas desapariciones forzadas de personas que donde están involucradas las fuerzas de seguridad pública de Honduras. Aquí como nos quieren pintar en este país, que hay reconciliación, que hay paz, eso es pura mentira, porque en nuestro país hay asesinatos, hay invasiones de los territorios indígenas, de nuestras comunidades, persecuciones a nuestros compañeros indígenas, criminalización de la lucha, y nosotros creemos que es este otro golpe de Estado que acaban de dar en Paraguay, es el seguimiento del golpe de Estado en Honduras. Y creemos, nosotros como COPIN rechazamos esto y condenamos contundentemente lo que es este golpe de Estado. Y hemos demostrado que no es un tema de edad, es un tema de compromiso, y que creemos que una generación no se mide en qué año naciste, sino que una generación se mide cuando un grupo de personas comparten una idea. Y en Honduras tenemos una generación revolucionaria de gente de todas las edades, en la que como jóvenes, biológicamente, tenemos la responsabilidad de estar en la primera línea, que ya hemos estado desde el inicio, estamos a 3 años todavía ahí y seguiremos hasta alcanzar la victoria. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar. Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Bueno, y ahora seguimos con Guatemala. Marcha indígena en Guatemala recuerda a víctimas del conflicto armado. Decenas de organizaciones y movimientos sociales realizaron el pasado 30 de junio en San Juan, Zacatepéquez, una marcha pacífica en conmemoración del Día Nacional por la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en Guatemala. La marcha, que recorrió unos 7 kilómetros, también se solidarizó con un pueblo maya y rechazó la instalación de la Brigada Militar Alejandro Gramajo, en San Juan, Zacatepéquez. Además, los líderes de las 12 comunidades mayas que habitan esa región guatemalteca dialogaron con el alcalde local, Óscar Fernando Bracamonte. Los marchistas exigieron al funcionario municipal una solución al problema generado tras la instalación en la zona de una empresa cementera sin una previa consulta comunitaria. Por su parte, el alcalde Bracamonte se comprometió a trabajar por una salida al conflicto con la cementera. Asimismo, anunció su intención de exigirle al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que retire la brigada militar instalada en San Juan, Zacatepéquez. En ese sentido, el alcalde señaló que el próximo 7 de julio enviará a los líderes de las comunidades mayas una copia de la solicitud enviada al presidente, en la que presentará las peticiones de los habitantes. Será tras sostener una reunión extraordinaria con el Consejo Municipal de San Juan, Zacatepéquez, y dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 5 de julio. Por último, los marchistas expresaron que si el alcalde no cumple con lo prometido, tomarán medidas drásticas al respecto. Y seguimos con otra noticia de Ecuador, que en este caso hemos sacado de Caos en la Red, y que dice así. Ecuador anuncia prohibición de enviar soldados a la Escuela de las Américas para su formación militar. El presidente Rafael Correa firmó un decreto mediante el cual su país no enviará más soldados a la Escuela de las Américas para la formación de oficiales militares en la región. En su intercambio semanal radiotelevisado, anunció que en contraposición presentará una propuesta de una escuela de nuestra América ante la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para entrenar a oficiales respetuosos de los derechos humanos y la soberanía. Correa argumentó la decisión del gobierno de suspender la participación de oficiales ecuatorianos en esos cursos de preparación y señaló que había sugerido esa medida hacía 3 o 4 años. El anuncio se produce luego de la petición de la organización no gubernamental School of the Americas Watch, SOA Watch, para que Ecuador desista de esta práctica. Por ello, agregó, ahora ha firmado un decreto en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que no vaya a esa institución ni un solo hombre de la patria. Describió cómo de la Escuela de las Américas salieron oficiales que luego se convirtieron en dictadores y temibles represores a partir de la educación recibida allí, donde existía incluso un manual para torturas. No digo que todos los oficiales que fueron a esa escuela eran torturadores, pero hubo algunos que se aceptaron seguir esas prácticas, añadió Correa. Correa ironizó al señalar que tal vez lo más peligroso del mundo sería hacer una reunión de exalumnos de esa escuela. La SOA Watch se integró poco después de la matanza en 1989 de varios jesuitas españoles, una mujer y su hija, profesores en la Universidad Centroamericana de San Salvador, acusados de subversión. Esta ONG argumenta que miles de latinoamericanos fueron torturados, violados y asesinados por soldados y oficiales entrenados en ese centro. La Escuela de las Américas fue creada por el ejército norteamericano en 1946 en Panamá y su actual sede está en la base de Fort Benning, estado de Georgia, ahora bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Cálculos oficiales precisan que la Escuela de las Américas ha formado a más de 65.000 alumnos, incluidos militares que participaron en los golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009 y contra Hugo Chávez en Venezuela en 2002. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Bueno, y ahora seguimos con una noticia de Trinidad de Iros para más público, que tiene que ver con el Sáhara y que implica a España y a Marruecos, y que dice así: España incumple su legislación y vende armas a Marruecos. La ficción de supuesta neutralidad tras la que se han escudado los sucesivos gobiernos españoles en el contencioso del Sáhara Occidental se deshace del todo cuando al trato de favor que se suele dispensar al régimen marroquí se suma el beneficio económico. Esta situación tiene una vertiente que las asociaciones pro-saharauis en España consideran especialmente escandalosa: la venta de armas a Marruecos, sobre todo porque la propia legislación española prohíbe vender material bélico a aquellos países en el que existe un conflicto o donde se violen los derechos humanos. Tras conocerse que en 2011 España siguió vendiendo material de defensa a Marruecos, dos organizaciones, la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara, AJASÁHARA, y Justicia y Pau, han presentado esta semana una demanda administrativa ante el Ministerio de Economía. Francisco Serrano, presidente de AJASÁHARA, explicó ante la sede de esta institución que su objetivo es exigir al Gobierno de España detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al Reino Alawi. España incumple su propia legislación, además del derecho internacional, añadió Serrano. El presidente de la Asociación de Juristas se refería al primer punto del apartado 8 de la Ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de armas, que establece la obligación de denegar la autorización para vender armamento cuando existan indicios racionales de que el material de defensa pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos. En la nota difundida por las dos organizaciones se precisa que, según las estadísticas de exportación de 2011 publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España envió a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.900 euros y material de doble uso por importe de 1.580.000 euros. Además, autorizó la exportación de material de defensa en la categoría de bombas, torpedos, cohetes y misiles y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.000 euros. En el texto presentado ante el Ministerio, AJASÁHARA y Justicia y Pau piden también explicaciones al Gobierno por unas fotografías tomadas en el Aaiún, la capital administrativa del Sáhara, en las que aparece un blindado supuestamente de fabricación española apostado a la puerta de un colegio. En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, se precisa: después del desmantelamiento, en noviembre de 2011, el campamento de protesta saharaui de Deim Iftik de El Aaiún han aparecido imágenes en las que, entre los medios materiales empleados en los dispositivos de represión marroquí contra la población civil saharaui, se observa la presencia de los vehículos militares marca Uro Bamtak que España ha vendido a Marruecos. Las demandantes reclaman al Ministerio de Economía que requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los vehículos que aparecen en esas imágenes son los que España ha vendido a Marruecos tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio del año 2008. 1.015 vehículos y camiones militares y 2009, 286 vehículos todoterreno. El abogado Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental, explica a Más Público que, en las misiones sobre el terreno que ha llevado a cabo, él mismo ha podido observar el despliegue en el Sáhara de material militar vendido por España a Marruecos, algo que contribuye a una ocupación de carácter militar. Mangrané es uno de los abogados firmantes de la primera demanda. La que se acaba de presentar es la tercera, a España por vender armas a Marruecos. Una demanda que se encuentra ya en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, casi lista para sentencia. Las asociaciones que la presentaron en 2010 optaron por recurrir a los tribunales después de que el Ministerio ninguneara la acción administrativa que, al igual que este año y el anterior, presentaron entonces. El Ministerio denegó las dos demandas anteriores alegando que hacíamos uso de un mero derecho de petición a una administración, cuando en realidad lo que planteamos fue una denuncia por una infracción regulada por ley, subrayó el letrado. El jurista apunta también a un aspecto en el que hace hincapié la demanda. Se trata de la contradicción que supone el hecho de que el año pasado el gobierno suspendiera temporalmente la exportación de armas al norte de África, a causa de la primavera árabe, y al mismo tiempo haya seguido vendiendo armas a Marruecos. Muchos saharauis han hecho suya la convicción del filósofo Noam Chomsky de que la primavera árabe empezó precisamente en la protesta pacífica del campamento Deim Issik de El Ayun. Francisco Serrano, presidente de Hasahara, recordó tras presentar la denuncia de la venta de armas a Marruecos, ha continuado pese a la escalada de violencia en la antigua colonia española desde los sucesos de Deim Issik en 2010. En realidad, aseguró, de la que habla el informe anual del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad del 5 de abril de 2012, donde se informa las sucesivas violaciones del alto el fuego cometidas en el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO. Serrano subrayó luego que las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y el ejército marroquí en el Sáhara Occidental también están documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, el Parlamento Europeo, el Consejo General de la Abogacía y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Para apuntalar la denuncia de las dos organizaciones, a la presentación del documento acudió Lafkir Kaziza, un saharaui de 21 años que recientemente mantuvo una huelga de hambre de 15 días ante la Embajada de Marruecos en Madrid. Su objetivo era pedir la liberación de 21 saharauis encarcelados, y aún a la espera de juicio, tras el brutal desmantelamiento de Deim Issik, en la madrugada del 8 de noviembre de 2010. El propio Kaziza, residente en El Ayun, participó en la protesta y, como muchos otros jóvenes del Ayun, terminó en la cárcel, donde asegura haber sido torturado. Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos. En el Sáhara Occidental, también en Marruecos, la población es torturada. Vivimos bajo un régimen de terror y represión. La gente es detenida, desaparecida, apaleada. Sus derechos son violados continuamente. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otro audio de Pulsar que habla sobre un poco más sobre Paraguay y Bolivia. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Paraguay es un Estado miembro del Mercosur, está suspendido hasta la finalización de esta reunión. No se contempla la posibilidad de expulsión de un Estado miembro. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar. El Mercosur suspendió la participación de Paraguay como miembro del bloque regional. Los cancilleres reunidos en Mendoza, Argentina, para la 15ª reunión del Mercosur acordaron la suspensión del país sudamericano como miembro pleno de ese organismo hasta que se restablezca su orden democrático. Pese a esta decisión, los diplomáticos acordaron en la reunión previa a la de los jefes de Estado que no se aplicarán sanciones económicas contra Paraguay. En ese sentido, los cancilleres del Mercosur reunidos en la provincia argentina de Mendoza señalaron que no aplicarán medidas que afecten a la ciudadanía paraguaya. Asimismo, expresaron expresaron que no expulsarán a Paraguay del bloque regional. Solo ratificaron la suspensión de ese país como miembro pleno, amparados en la Carta Democrática del organismo multilateral. Esto decía Héctor Timerman, canciller argentino. Paraguay es un Estado miembro del Mercosur, está suspendido hasta la finalización de esta reunión, pero no se contempla la posibilidad de expulsión de un Estado miembro. Se ha aplicado la cláusula democrática. Esta determinación fue tomada a partir del quiebre constitucional ocurrido en Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo el viernes pasado en un juicio político exprés. Se esperaba que esta medida tomada por los diplomáticos sea refrendada este viernes en la noche durante la reunión de presidentes del Mercado Común del Sur. Vale decir que tras la suspensión de Paraguay se facilitará el ingreso de Venezuela como miembro permanente del organismo. Hasta el momento, el Congreso paraguayo obstaculizaba esta posibilidad. La cumbre de cancilleres comenzó este miércoles abordando temas como el fortalecimiento de la integración económica regional y el acuerdo de un tratado de libre comercio con China. Héctor Timerman, canciller del país anfitrión. No hay ningún país miembro del Mercosur, ni país asociado al Mercosur, que desee que el pueblo paraguayo sufra las consecuencias de lo que sucedió en Paraguay el viernes pasado, la interrupción o el golpe que le han dado al orden democrático. Como ustedes saben, 11 cancilleres estuvimos presentes en el jueves a la noche y el día viernes. Todos estuvimos ahí, todos los cancilleres de UNASUR, salvo Guyana, que no llegó. Así que habrá una reunión del Mercosur con los estados miembros y los estados asociados y luego una reunión de UNASUR, para que también la reunión de UNASUR es únicamente para tratar la situación en Paraguay. Todas las decisiones son tomadas por unanimidad, no hay dificultad en ese sentido. Por otra parte, el canciller venezolano Nicolás Maduro desestimó la declaración de persona no grata que le presentó la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Paraguay. Informativo Pulsar. El gobierno boliviano propone dialogar con los marchistas indígenas. Luego de la llegada de los manifestantes en favor de la protección del Parque Timnis a la ciudad boliviana de La Paz, el Ejecutivo Nacional esperaba una respuesta a su iniciativa de establecer un diálogo con los representantes de ese reclamo. La propuesta fue llevada desde el gobierno boliviano hacia los marchistas por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero. El funcionario había planteado la iniciativa de iniciar un diálogo con los 60 corregidores del Timnis y las tres organizaciones representantes de ese territorio que marcharon hacia la capital boliviana. Vale decir que los manifestantes rechazan la construcción de una carretera que debería atravesar el territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Secure, conocido como Timnis. Además, reclaman al gobierno boliviano el cumplimiento de un pliego de 7 puntos que contempla acuerdos anteriores y la suspensión de una consulta previa a los habitantes del Timnis. Sin embargo, la propuesta oficial de realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos nativos de esa zona para definir la construcción de la carretera continúa siendo defendida desde el Ejecutivo. En ese sentido, el ministro Romero destacó la obligación estatal de implementar el proceso de consulta en un marco jurídico internacional y constitucional. Por tal motivo, señaló que debe darse cumplimiento a dos instrumentos jurídicos internacionales. Se trata del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Vínculo informativo. La movilización por la defensa del Timnis contó con la participación de unos 1.000 marchistas que recorrieron más de 600 kilómetros en 61 días para exponer sus demandas ante el gobierno boliviano. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y ahora vamos con una noticia de un país que no solemos tratar mucho, pero en este caso nos ha parecido interesante y hemos sacado de otra América, que dice así: la guerra por el oro se tiñe de sangre en la Guyana ocupada por Francia. La guerra del oro recorre buena parte de Centro y Suramérica. La Guyana ocupada por Francia no se libra de este fenómeno. El pasado miércoles, dos soldados franceses murieron y otros dos gendarmes resultaron heridos en un choque con mineros ilegales. En las Guyanas y en Surinam, el límite entre la minería ilegal y la legal es difuso. Normalmente hay un alto grado de tolerancia ante los garimpeiros, mineros artesanales sin permiso legal para operar. Pero en la Guyana francesa, la olla a presión reventó en enero pasado, cuando horas antes de la visita del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, a la colonia, fueron asesinados 5 civiles en un incidente que las autoridades achacan a un choque entre grupos de mineros. El pasado miércoles 27 de junio, un comando francés compuesto por 12 gendarmes militarizados y por 18 soldados trató de aterrizar en helicóptero en un campamento minero sin permiso en la provincia de Dorin y fueron recibidos por fuego intenso, presuntamente por brasileños. 2 soldados murieron, 2 gendarmes fueron heridos y el helicóptero pudo buscar un lugar de seguro gracias a la pericia del piloto porque el motor fue alcanzado por las balas. Los líderes guyaneses de la zona ya denominaban a Dorin como un banco en los años 90 y hoy sigue siendo una zona muy deseada por todo tipo de mineros. De hecho, las informaciones sobre el incidente en que murieron los hombres armados franceses son confusas, ya que mientras las autoridades aseguran que era un operativo contra la minería ilegal, otras fuentes hablan de que los soldados y gendarmes estaban protegiendo la entrada de una multinacional a la zona. El nuevo gobierno de Francia ha asegurado que perseguirá a los culpables y que seguirá con los operativos contra la minería ilegal para proteger el ambiente. Es cierto que este tipo de minería provoca graves daños por el uso de cianuro y la falta de regulaciones. Pero también es verdad que el ejecutivo de François Hollande ha empezado con mal pie en los temas que tiene que ver con su colonia en Sudamérica y el medio ambiente. La nueva ministra de Medio Ambiente, Nicole Brick, decretó hace un mes una suspensión temporal de todos los permisos de exploración y explotación de petróleo en Guyana ante lo desfasado del Código de Explotación de Recursos Naturales francés, que data de la época de Napoleón, y por los graves riesgos ambientales. Los ambientalistas franceses y de Guyana celebraron la decisión, pero la presión del lobby petrolero ha sido mayor y la consecuencia es que Hollande destituyó de forma fulminante a Brick. Y las compañías Shell y Total celebran con alegría la posibilidad de retomar sus exploraciones. Bueno, y ahora seguimos con una noticia sobre el ALBA. En este caso hemos sacado de Prensa Latina. Imperio se siente amenazado por el ALBA. Estados Unidos intenta golpear a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, porque su modelo social amenaza la hegemonía imperial norteamericana, afirmó el reconocido analista político nicaragüense William Grigsby. El director de Radio La Primerísima advirtió que la reciente suspensión por parte del gobierno norteamericano de una dispensa económica a Nicaragua no puede verse como un hecho aislado del golpe de Estado que acaba de ocurrir en Paraguay, ni de las tensiones en Bolivia y Ecuador. Tampoco de Venezuela, donde la oposición, como se sabe perdedora de las elecciones presidenciales, está diciendo que no reconocerá los resultados y solo pretende desestabilizar, crear caos, señaló en declaraciones al Canal 4 de televisión. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desmintió el sábado anterior la validez de los argumentos empleados por Estados Unidos para no otorgar la dispensa a esta nación centroamericana, pues todos los organismos internacionales han certificado lo contrario. Grigsby consideró el retiro de la dispensa como una decisión política, no técnica, que como Nicaragua jamás ha afectado económicamente los intereses de Estados Unidos, no se entiende a menos que se perciba como una alineación con los intereses de la oposición nicaragüense. Según el analista, este sector no tiene fuerzas populares, ni arraigo, ni programas, solo cuenta con Estados Unidos, donde continuamente otras oposiciones presionan al gobierno contra Venezuela, Cuba y el ALBA, cuando este organismo regional ni siquiera es una potencia militar, solo de solidaridad. La reacción en Nicaragua es que no le van a dar el dinero al pueblo. Se lo quieren entregar a los que conspiran en su contra, concentrados en organizaciones no gubernamentales para las que hay asignadas más de 15 millones de dólares. En cambio, solo 3 millones le iban a entregar al Estado nicaragüense. ¿Y en qué emplean las ONGs el dinero norteamericano? Pues sirve para orquestar una maquinaria mediática que ha demostrado ser fuerte e influyente. También recordó que ha sido Estados Unidos el causante de graves daños sociales y económicos en Nicaragua en muchas etapas de la historia, mientras este país sostiene, con él, en la actualidad, excelentes relaciones comerciales y respeta los intereses de sus empresarios. A criterio del periodista, el retiro de la dispensa a Nicaragua es una decisión política en plena campaña electoral norteamericana que, como otras en el continente, busca afectar a toda costa al ALBA, cuyo mecanismo le ha permitido reducir la pobreza a sus países en los últimos años. El éxito del modelo de economía sana, que apela al esfuerzo individual y al concurso solidario y complementario de las naciones, concluyó, contradice sus intereses de uso, dependencia y hegemonía. Bueno, y acabamos esta semana con una noticia sobre México, que en este caso nos llega de la CGT mexicana y que dice así. Campaña por la utopía cotidiana y contra la guerra al EZLN. Desde que en 2003 se diesen a conocer los caracoles zapatistas y sus juntas de buen gobierno, estas han supuesto para México y para el mundo la constatación de que hoy en día autogobernarse es más que posible, imprescindible. Las juntas de buen gobierno son una forma transgresora y sencilla de hacer política en manos de toda la sociedad. El zapatismo, con sus proyectos e iniciativas para la sociedad mexicana, nos ha hecho ver que su lucha no solo incluye al indígena, sino que abarca a todas las mexicanas y mexicanos oprimidos. Nos demuestran cómo no es posible un cambio real en la vida de los pueblos indígenas sin un rumbo nuevo para la sociedad en su conjunto. La vía no es la toma del poder, sino la autoorganización social horizontal y la fuerza de la resistencia colectiva. La lucha es internacional, no parcial, y la libertad no puede existir para unos si no existe para todos. Una guerra unilateral, minuciosa y no televisada, se ejerce contra las comunidades zapatistas y el EZLN. El despojo de tierras que fueron recuperadas, las agresiones y humillaciones, las amenazas de muerte, los intentos de homicidio, el robo, la implementación de programas económicos y asistencialistas, así como la cooptación política, la militarización del territorio, implantación de empresas multinacionales, la paramilitarización, las propias ciudades rurales sustentables, los presos políticos, la tortura, conforman las tácticas de contrainsurgencia en continua y peligrosa agudización. Desde que en 2003 se diesen a conocer los caracoles zapatistas y sus juntas de buen gobierno, estas han supuesto para México y para el mundo la constatación de que hoy en día autogobernarse es más que posible e imprescindible. Las juntas de buen gobierno suponen una verdadera y profunda respuesta popular a la crisis de los partidos políticos. Una nueva forma de hacer política al margen de estos, en la que todas las y los integrantes de las comunidades zapatistas participan directamente. Todo un proyecto de vida con la mirada sostenida en la utopía y los pies en la cotidianidad. Las juntas de buen gobierno se han confirmado como la demostración de poder conjugar lo mejor de la tradición de los pueblos indios de México con las contribuciones organizativas de la evolución de la lucha zapatista desde aquel 1 de enero de 1994. En definitiva, la autogestión por la vía de los hechos. Este es el modo organizativo del zapatismo y, con sus variantes y diferencias, el de las experiencias de autogobierno que brotan por todo México, como por ejemplo en Cherán. Y ahora, ¿cuál es tu modo? Ante una realidad que nos parece increíble, no nos queda otra alternativa sino creer en la utopía. Y más que creer en ella, hay que practicarla. La opción de quedarse en casa acobardados, rabiosos o incrédulos impotentes, con angustia o miedo ante las constantes y cada vez más duras agresiones a las que nos someten gobiernos, banqueros y empresarios, no parece que sea la más indicada. O rompemos con el síndrome de indefensión aprendida o nos aplastan. Aquí en Europa, la agresividad económica de los de arriba y su defensa a ultranza de sus privilegios y postulados contra toda la población, además de tener declarada la guerra al ecosistema en sí, ya empieza a cobrarse vidas y amenaza feroz con la represión legislativa, mediática, policial y judicial como instrumento de dominio. La crisis sistémica que sufrimos, la gran estafa, representa la fase terminal del sistema mundo capitalista que nos ha gobernado en los últimos siglos. Un sistema de vida excluyente y depredador que aniquila el tejido social y convierte todo en mercancía. La madre tierra representa solo recursos, bienes naturales y las personas, una moneda más. Así, se hace evidente que aquí y ahora es el momento de construir otro mundo que anhelamos para el futuro. De lo contrario, el sistema que renazca será todavía más genocida y destructivo que el que conocemos. Sin organización y lucha, no hay futuro. Pero tampoco presente. Bueno, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana para todos. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz.